Hola a todos, capítulo 5 de alguna manera. Hoy os voy a hablar de vivir en el ático o estar en el armario asexual, si queréis, y por qué no bajo de mi ático. Para mí no es un gran secreto, no es algo a ocultar y a defender a capa y espada y negar, pero tampoco es algo que sea público, ni que digan, ni que vaya a decir fácilmente. Si alguien viniese y me preguntase directamente, no sé bien todavía cómo respondería. Supongo que dependería del feeling que me dé esa persona. Si noto que puede ser una persona abierta, o que si simplemente es un borde que quiere decir algo para chocarme, o que me está acusando de algo. Como si no ser heterosexual o gay fuese un arma arrojadiza. No sé qué pasaría si notase que es una buena sintonía o que es alguien que sabe de qué va. Es posible que lo soltase. También es cierto que hace relativamente poco alguien que yo sabía que sabía de asexualidad, estuvimos hablando del tema sexual y parejas y tal, y en ese momento lo tuve a huevo para decir, bueno, es que a mí todo esto no me va porque soy asexual, y no lo hice, me corté y no lo hice. Pero ya digo que no es especialmente un secreto. Lo que sí haré es que si en algún momento sale alguna discusión sobre orientaciones, puede que lo mencione, que lo intente ahí meter, o que si alguien habla de asexualidad, que yo también me meta y que lo apoye y que lo defienda, pero sin identificarme a mí misma. La razón por la cual no salgo, siento que debería estar en un sitio muy muy seguro. Yo qué sé, estar en una empresa desde hace ya un tiempo, estar muy a gusto en esa empresa, sentirme integrada, sentir que no hay ningún problema conmigo, que la gente me considera alguien más o menos normal, dentro de lo limitado que es el concepto de normalidad y lo amplio que es al mismo tiempo, porque al final no hay dos personas normales en este mundo. Y entonces, si se diesen las circunstancias correctas, de sentirme segura, de saber que en esa empresa no va a haber nada, entonces saldría de mi ático, bajaría tranquilamente y lo diría. Pero si no existe ese feeling, si no existe esa tranquilidad, no quiero hacerlo, porque no quiero que se acabe transformando en un, claro, es que esta no sé qué porque es asexual, es que mira qué rara porque es asexual, es que, no, mira, yo soy quien soy y no soy la persona más normal del mundo, tampoco soy ni mucho menos la más rara del mundo, y no tiene nada que ver con ser asexual, y no quiero que me estén dando la vara, tampoco quiero tener que pasarme horas teniendo que dar explicaciones sobre qué es la sexualidad, qué no es, que empiezan a hacer comentarios, que me salte lo típico esto de que con toda la buena fe, de, ay, no, que hemos contado un chiste sexual, no te ofendas. Joder, no me ofende para nada. Soy perfectamente capaz de contar chistes sexuales, no tengo ningún problema con esto. El sexo es una cosa que existe, está, no me involucra a mí personalmente, pero no tengo nada en contra de ello. Pero no quiero complicarme la vida por algo que al final es personal. Otra cosa sería si me encuentro en un momento de establecer una relación de algo más que amistad con alguien, de una posible pareja. En ese momento, evidentemente, tendría que decirlo antes de hacer cualquier cosa. Me parecería una guarrada por mi parte no decírselo a esa persona y luego que se lo encuentre cuando igual llevamos 3 meses. El tema del sexo ya es inevitable, estamos los dos ya con sentimientos de verdad invertidos en la relación y de repente coger y decir, no, es que de mí no vas a tener sexo porque no me interesa, o sí, me gustas mucho pero no me provocas atracción sexual, me parecería una cerdada, como ya he dicho, por mi parte, y por tanto en ese momento tendría que decirlo antes de llegar a ese punto. Si es una persona con la que no me sienta a gusto para decírselo, es que ni siquiera se daría la posibilidad de que llegamos a salir, porque no concibo el salir con alguien con quien no me siento plenamente a gusto o en confianza. Y por tanto, alguien a quien le podría explicar lo de la sexualidad, que sea lo que Dios quiera, y si supera esa parte, pues oye, tenemos algunas posibilidades de hacer algo. Pero si no, el resto del tiempo estoy tranquilamente en mi ático. Si me surge la oportunidad de poder hablar de asexualidad, lo haré. Pero ya está, no me voy a identificar como tal de momento. Sí es cierto que me encantaría poder salir como asexual y ser abiertamente, pero de momento no dejo que sea algo que invada mi vida laboral, igual que no quiero que mis creencias políticas o mis creencias religiosas o no religiosas, en mi caso, afecten a mi vida laboral, porque son cosas que no deberían tener un impacto sobre poder pagar mis facturas, sobre poder hacer un viaje, cosas así que no quiero esa complicación. siempre que te metes en cosas de estas a desvelarte, hay una cierta inversión emocional, ¿eh? Tienes que dejarte ahí las fuerzas emocionales y la paciencia, y no quiero, no me apetece. Así que eso es otro. No sé si cuántos de vosotros habéis salido del armario, cuántos de vosotros estáis muy muy en el armario, tanto que estáis en Narnia directamente. Si estáis por Narnia, saludad. Hay gente muy interesante por ahí. Y eso es todo. Hasta luego.